Disculpa la molestia, ya sé que seguro estás ocupada. Te lo digo rapidito, no te voy a pedir nada. Solo que me ayudes a encontrar la solución. Pues llevo demasiadas noches durmiendo de la patada, tratando de olvidarte y me lleva la fregada. Me sentí tan mal que tuve que ir al doctor. Y solo te quería contar lo que me recetó. A ver si de casualidad me ayudas a sentirme mejor. Le dije, doctor, doctor, doctor, necesito un trasplante de corazón. Este que tengo ya no funciona para querer o amar otra persona. Ya está muy usado, tiene un nombre incrustado. Doctor, doctor, doctor, necesito su ayuda. Pero haga lo que haga, no lo olvido. Y entonces el doctor me dijo, para eso no hay cura, amigo. Ve con ella y que te mate de una vez, o que vuelva contigo. Sé que suena raro, por tu cara piensas que es una mentira. Por eso traje de prueba mi radiografía. Mira cómo se me ve partido en tu corazón. Y solo te quería contar lo que me recetó. A ver si de casualidad me ayudas a sentirme mejor. Le dije, doctor, doctor, doctor, necesito un trasplante de corazón. Este que tengo ya no funciona para querer o amar otra persona. Ya está muy usado, tiene un nombre incrustado. Doctor, doctor, doctor, necesito su ayuda, por favor. Ya intenté con pastillas, piezas y vino. Pero haga lo que haga, y entonces el doctor me dijo, para eso no hay cura, amigo. Ve con ella y que te mate de una vez, o que vuelva contigo. Por eso vine, que me mate de una vez, o que vuelvas conmigo.